Quiero, ¿cómo estás, mi Alfonso? Brazo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí? Escuchándote, A ver, mucha gente. escuchándote, Luis. Sí. Interesante, porque el curro alcalde defendió ahí muy bien la tesis de López Obrador. Tuvimos a Antonio Navarrete. Muchas voces, Alfonso, pero a ver, tú como representante de López Obrador, ¿cuál es tu opinión de este tema que ha polarizado al país, unos a favor, otros en contra, sobre el posible arribo de Gómez Urrutia al Senado, en caso de ganar? Mira, a ver, creo que, bueno, es obviamente un tema complejo, pero yo quisiera centrarme fundamentalmente en los señalamientos que se hacen contra él por malversación de fondos. Ahí seguramente lo señaló Arturo Alcalde. Se dio un proceso legal, lo acusaron de haber desviado 55 millones de dólares, la mitad de ellos en realidad fueron ya distribuidos entre los beneficiarios y la otra mitad está congelada precisamente por el proceso judicial que se inició en su contra. Y cuando fueron congelados, se le acusó de haberse llevado ese dinero. En donde me quiero centrar es, con todas las virtudes y defectos que pueda tener Napoleón Gómez Urrutia, no podemos olvidar que él es un perseguido político. Fue en el sindicalismo mexicano la única voz que se expresó en contra del gobierno, de Grupo México y de las mineras por las condiciones en las que estaban los trabajadores. Fue particularmente duro con el gobierno después de la tragedia de Pasta de Conchos. Claro, después viene la represión, la persecución. Lo denuncian, tiene que huir del país y se emite en México una alerta roja que obliga a las policías internacionales a detenerlo, pero esta alerta roja es cancelada por el Poder Judicial de México, donde el gobierno, el presidente de la República, tiene una gran influencia. Esto inició con Vicente Fox, siguió con Calderón y también con Enrique Peña Nieto. Pero te voy a dar nada más un dato. Cuando él era, antes de que iniciara la persecución de Gómez Urrutia, los trabajadores mineros ganaban, bueno, Adelante. Los trabajadores mineros ganaban 15 mil pesos y tenían un reparto de utilidades anual de 300 mil pesos. Ahora ganan 5 mil pesos y tienen un reparto anual de utilidades de 300 mil pesos. Es decir, mientras se ha dado este pleito y esta persecución contra Napoleón Gómez Urrutia, los ingresos de los trabajadores mineros se han reducido a un tercio. Ese es el fondo del asunto. Ahora, Napoleón Gómez Urrutia no es una blanca paloma, pero él, que fue defensor muchos años de los intereses del sistema, tomó en algún momento la decisión de romper. Y no es el acercamiento con López Obrador lo que lo purifica, lo redime la decisión de haber roto con los intereses del sistema después de la tragedia de Pasta de Conchos. Por favor, hombre, hubo 65 mineros sepultados, el gobierno no hizo absolutamente nada, no hubo voces sindicales de solidaridad con la posición de Gómez Urrutia, y ahí inicia su martirio. Yo te puedo decir, sin victimizarme, sin tirarme al suelo, hay que saber, hay que entender la dimensión también de la capacidad de presión y de represión del sistema. Algunos por una razón, otros por otra, hemos sido víctimas de esa capacidad de presión y de represión del sistema. Y es muy duro, muy, muy duro ser víctima o perseguido del sistema. Y yo creo que ese es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, quien afortunadamente, a partir de la tragedia de Conchos, tomó la decisión de defender auténticamente los intereses de los trabajadores. No en vano, aún y cuando se encuentra en el extranjero, ha sido reelecto 2 veces por los mismos mineros mexicanos. Nadie podría decir que cuenta con la complicidad del gobierno para su reelección, como sí cuenta Romero de Champs y cuenta ahora líder del magisterio Javier Díaz o como se llame, y cuentan todos aquellos líderes de los grandes sindicatos que están asociados a los intereses del sistema y que son unos pillos y que nadie dice absolutamente nada de ellos. El otro tema es que hay un reconocimiento internacional muy importante al trabajo de Napoleón Gómez Urrutia. Ha sido un par de veces, lo es en este momento, integrante del Comité Ejecutivo de Industrial Global Union. Ha estado en esa organización y lo reeligieron muy recientemente en esa responsabilidad. Y para concluir, reitero que el dinero de los mineros, la parte que falta por entregar, está congelada debido precisamente al procedimiento judicial. ¿Cuánto está congelado, Alfonso? Son alrededor de 19 millones de dólares. Una parte se entregó, una parte similar, no te voy a decir los datos exactos, una parte similar se entregó a los derechohabientes y hay una parte importante de gastos y algunos otros conceptos que señala la conclusión de la sentencia judicial. Pero ya que menciono esto, te diré también que hay una auditoría a ese fondo realizada por una empresa, una auditora suiza, precisamente para como parte del proceso judicial, y ahí se concluye con esta información que te estoy dando, ¿no? A ver, entonces, para ti está claro, esos 19, ¿están congelados porque por el proceso judicial que enfrenta? Sí, así es. O sea, como parte del proceso judicial, esos fondos no se pueden tocar. En el momento que concluya, se liberarán y se ratificará el destino que les pertenece, ¿no? Para ustedes no se lo robó, no, para ustedes entonces no se lo robó, no hizo mal uso, Alfonso. No, absolutamente no. No. Esa es una campaña de Grupo México. Es como la descalificación que recibieron todas aquellas voces sociales solidarias con la lucha que llevaron los afectados por la tragedia, por la contaminación del río Sonora. Es exactamente lo mismo. Terminan como víctimas de los intereses. Y aprovecho para decirte, nosotros no vamos a dar un paso atrás en la postulación de Napoleón Gómez Urrutia, porque nos cueste lo que nos cueste, Luis Alberto, no nos vamos a plegar a los intereses de Grupo México y de otras mineras que están... están obviamente tratando de desplazar del liderazgo minero a Napoleón Gómez Urrutia para poner a una gente cómoda a sus intereses. Hace muchos años, 10 años, que Napoleón Gómez Urrutia decidió ponerse en contra de esos intereses y a favor, más que en contra, a favor de los intereses de los mineros. Y es lo que ha hecho estos 10 años y es lo que lo redime. No como dicen, bueno, ya se acercó a López Obrador y el dedito y la varita mágica y ya lo limpió. No. No, no, no. Lo redime su propia decisión de romper con los intereses que venía protegiendo. Y ahora está a favor de los intereses de los trabajadores. Y es bienvenido por esa razón. Y es bienvenido también porque es un perseguido político. No nos vamos a plegar a la manipulación de la imagen de alguno de nuestros aspirantes. Por ejemplo, Luis Alberto, ¿qué han dicho de Mancera en la lista del PAN que deja la dirección de el gobierno de la Ciudad de México para irse a una mugrosa senaduría plurinominal? Oye, eso me parece grave, que avientes tu responsabilidad para ir a buscar el fuero ante la eventualidad de que en los siguientes 6 años encuentren todo el cochinero que tú hiciste como jefe de gobierno, y no hay voces que critiquen eso. Todo está centrado en Napoleón Gómez Urrutia. A nosotros, si hubiéramos postulado al Papa, nos hubiese pasado exactamente lo mismo, porque nos critican por una razón o por otra. Mientras en el PRI y en el PAN están sucediendo cosas tremendas, como la postulación, te digo, de Miguel Ángel Mancera. Pero hay muchas otras decisiones que no, simple y sencillamente, no están sobre la mesa o no están siendo evaluadas por los medios de comunicación. Interesante, Alfonso, pero lo único, los mineros decían ahorita que todo el dinero ya se había entregado, los 5.200 millones, pero veo que Napoleón a ustedes les dice que no, que hay 19 millones todavía congelados. No nos dice a nosotros, no. Lo dice una auditoría. O sea, el dinero no es ni está en manos de Napoleón Gómez Urrutia. El dinero está en manos de un fideicomiso y esa cuenta está congelada por el proceso judicial y tiene un fondo aproximado de alrededor de 19 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, para ustedes, interesante, entonces, está claro, el fondo no van a dar marcha atrás, está firme, van a asumir el costo, ¿no temen que esto les pueda afectar, Alfonso? Vamos a asumir el costo, y tenemos que asumir el costo de muchas decisiones. Cuando a mí me propone para futuro secretario de Seguridad Pública, sacan unas cosas, inventan otras, y así se van con cada una de las decisiones que va tomando Andrés Manuel. El candidato a vencer se llama López Obrador y todos los intereses del sistema se están aliando, se están alineando para enfrentarse unificadamente en contra de nosotros. Lo que dicen las encuestas, la ventaja que tenemos es mucho mayor y consecuentemente la preocupación de esos intereses es mucho mayor. Nosotros, Luis Alberto, no vamos en contra de esos intereses, que quede claro, simple y sencillamente no vamos a depender de sus decisiones como han dependido estos presidentes, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No vamos en contra de Grupo México, pero no vamos a ser, dicho claramente, peleles de Grupo México. Vamos a trabajar en función de los intereses generales de los mexicanos, y eso es defender los intereses de los trabajadores, nada más, legítimamente, sin aspavientos, sin gritos ni sombrerazos. vamos a llevar la fiesta en paz, pero ejerciendo el poder que nos haya sido encomendado por la ciudadanía en función de los intereses de la gente. Alguien dirá, demagogia. No, simple y sencillamente, Luis Alberto, así va a ser. Pues interesante, Alfonso, te agradezco mucho tu opinión. Siempre es interesante hablar y estaremos dándole seguimiento a todo esto, lo que ocurre, Alfonso. Gracias, un abrazo, Luis Alberto. Igualmente, un abrazo. A ver, voy con Lorenzo Meyer, pensé que ya lo tenía.